Van a comenzar las fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca del 20 al 24 de abril. Y como saben, hoy viernes comienza con un pregón de las fiestas a cargo de la Cooperativa Agraria San Miguel. Pues bueno, hoy el concejal de urbanismo, don Miguel Salas Pola, está también, pues bueno, entendemos que impaciente porque va a ser su padre, el presidente de esta cooperativa que cumple 100 años, el que se va a dirigir como pregonero. ¿Qué has podido hablar con tu padre en estos últimos días? Bueno, pues la verdad que muy contentos, yo y toda la familia, por el centenario de la cooperativa, que habían pensado en la cooperativa para hacer el pregón de fiestas. Y claro, pues mi padre, estar de presidente en estos momentos, pues representar a la cooperativa y leer el pregón. La verdad que muy contentos. ¿Qué decía en casa estos últimos días? ¿Has podido hablar con él? ¿Te ha dicho algo? ¿Habéis hablado? Sí, bueno, hemos estado viendo un poco. La verdad que a mi padre le gusta hacer estas cosas, le gusta hacerlas él. Ha estado preparándoselo todo. Y bueno, yo está tranquilo, pero bien, con ganas de hacerlo bien, por supuesto. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de la cooperativa con tu padre, en fin, tiempos de adolescencia, de chico, en fin, qué te acuerdas? Bueno, pues mi padre lleva ya 12 años en la cooperativa de presidente. Va a acabar la legislatura pronto. Y bueno, pues claro, es casi una vida, para mí casi una vida, ¿no? Yo tengo 33 y la verdad que muy contentos y de que haya estado en la cooperativa, pues defendiendo los intereses de todos los agricultores, de Tauste, por supuesto, y dándole a la cooperativa pues todo su esfuerzo y dedicación. 100 años, vamos a hablar luego 100 con él, años, a ver eso lo es. Que nos cuenta, ¿eh? Hay verdad, pocas cosas que duren tanto, ¿no? 100 años, madre mía. 100 años y con buena salud y esperando que dure otros 100, por supuesto. Bueno, pues hablaremos con tu padre, también con los socios, porque entendemos que serán muchísimos los que han pasado y los juntas, datos que tienen, ¿no? De juntas y todo. Muchas juntas, muchísimos presidentes, mucho esfuerzo de mucha gente anónima. Creo que ahora en Tauste hay 1.800 socios en la cooperativa, lo cual es un éxito tremendo de todo el pueblo. La verdad que muy bien, pero bueno, eso que te lo cuente él, que es el presidente, y yo pienso que le compete más a él que a mí. En tu caso, como concejal de urbanismo, pues bueno, entendemos que aquí el Ebro no ha tocado en las calles, pero sí que es cierto que todo influye para saber si está todo bien y revisar todas las cuestiones, ¿no? Sí, el Ebro nos ha influido sobre todo en tierras de cultivo, que ha habido zonas que se han anegado, sin grandes catástrofes, pero hay zonas anegadas que por supuesto ha habido cultivos que han resultado muy dañados. Y después lo que sí que nos ha influido bastante más ha sido el Arba. El río Arba, la zona de la huerta, la zona de cercana a las riberas del Arba, sí que vino bastante crecida y anegó bastante. Al pueblo ocupó alguna calle exterior, algún taller, tuvo percances, pero bueno, se pudo solventar lo mejor posible y no ha sido muy, muy trascendental, pero sí que ha habido algún pequeño desajuste también. Es lo que tiene la naturaleza y así nos la está contando el concejal de urbanismo, don Miguel Salas Pola, quien hoy pues está también emocionado, es un día diferente porque su padre va a ser el pregonero de estas fiestas. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias. Hasta luego. Las fiestas de Tauste, que se las seguimos contando en esta, su sintonía de información, de entretenimiento en Radio Tudela es Radio. Momentos previos al pregón de estas fiestas de Tauste de la Virgen de Sancho Abarca y hablamos también con el concejal de festejos, don Ángel Javier Anso Egea, que era uno de las novedades de este año, nos lo decía en la entrevista, todo lo que tenía que ver con ese momento del repartir los pañuelos a los más jóvenes, a los más adolescentes. Buenos días, ¿cómo te encuentras después del acto? Buenos días, pues ahora un poco más relajado porque como era la primera vez que se hacía, pues estaba un poco nervioso a ver cómo tal salía y esas cosas, pero vamos, yo creo que ha salido bastante bien, ha sido un acto muy mágico y ya pues hemos empezado las fiestas con ese acto. Era la primera vez que se realizaba, pero al final son cosas que se van incorporando a la programación festiva. Sí, sí, como dices, la primera vez que se realizaba y yo creo que ya lo dejaremos como una tradición. Como otra de las tradiciones que se ha ido quedando también en vuestra legislatura, que ha sido estos pregones, ¿no? A asociaciones, a colectivos que aportan su grano de arena por esta localidad, por Tauste. En esta ocasión, 100 años de vida la cooperativa. Como dices, solemos elegir asociaciones que dinamizan la vida en Tauste y este año le ha tocado a la Cooperativa Agraria San Miguel, que lleva 100 años en su fundación y, claro, dinamizan la vida social, cultural, económica del pueblo. Vamos a ver lo que nos dicen en el pregón y, si te parece, después hablamos de todo el programa festivo, que ya está, ya pues la música está en la calle. Pues sí, ahora ya está todo preparado, ahora que nos acompañe el tiempo y a los visitantes los acogeremos con mucho gusto. Gracias, concejal de festejos. Muy amable a vosotros. Gracias por vuestra presencia en este pregón, primer acto de nuestras fiestas de Tauste, que celebramos en honor a Nuestra Señora, la Virgen de Sancho Abarca. Desearos que paséis unas fiestas llenas de alegría y diversión en compañía de vuestros familiares y amigos. Y, cómo no, pediros, como hago siempre, que acojáis a todo el que nos visite con la hospitalidad que siempre hacemos gala a los taustanos. ¡Felices fiestas a todos! Paso la palabra a la Cooperativa Agraria San Miguel por la celebración de su centenario. Tauzana, es un gran honor para la Cooperativa Agraria de San Miguel, cooperativa centenaria a la que yo, como su presidente, represento desde este balcón del Ayuntamiento, dar el pregón de inicio de nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen de Sancho Abarca. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Corporación Municipal haber pensado en nosotros para ser los pregoneros de estas nuestras queridas fiestas, tan queridas de todos. Lo segundo, y no me quiero extender mucho, es decir que esto también es posible gracias a todos los socios, los que están y los que ya nos han dejado, que desde la fundación de la Caja Rural Católica hasta la Cooperativa Agraria San Miguel, que somos hoy en día, han ayudado y siguen ayudando con su esfuerzo a hacer cada día más grande esta cooperativa. Nos acordamos de los socios que ya no están, pero también de todos los demás taustanos que nos han dejado este año y de lo que no nos queremos olvidar. A lo largo de la historia, la agricultura y la ganadería han regido la vida de Tauste y nosotros, con 100 años ya de existencia, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta historia. En 1976 fue nombrada Cooperativa Ejemplar, cuyo diploma fue entregado por Su Majestad, el Rey Don Juan Carlos I. Es una satisfacción poder deciros también que la actualidad cuenta con unos 1.800 socios, es decir, uno de cada cuatro taustanos es socio de la cooperativa. Y es que no podemos olvidar que esta cooperativa tiene vida gracias a Tauste y a sus gentes, y que tiene sus puertas abiertas a toda la gente de Tauste. Estamos muy orgullosos de Tauste y de sus gentes, gente de bien, que acoge a todo el mundo con los brazos abiertos. Y ahora lo que toca es disfrutar de estos días de festas, con alegría, respeto a todos, respeto a la gente de Tauste, respeto a los que vienen de fuera a pasar unos días con nosotros. Como manda la tradición, iremos todos a casa del esclavo para la puesta del pendón, a disfrutar de la fiesta, que es lo que queremos todos. Pero antes, taustanos, gritemos todos juntos: ¡viva la Virgen de Sancho Abarca! ¡Viva! ¡Viva la fiesta de Tauste! Las palabras de la cooperativa, y se acerca ya el momento de prender la mecha del cohete y el inicio de estas fiestas. Pues hemos escuchado las palabras de la cooperativa, que ha cumplido más de 100 años y han sido los que el Ayuntamiento de Tauste designaba para decir este pregón. Una tradición que ha destacado a ya varias asociaciones, colectivos, y que en esta ocasión se ha querido acordar de esta cooperativa, que, como decían, son más de 1.800 socios, uno de cada cuatro taustanos. Alcalde de Tauste, vemos que están muy agradecidos de que les hayáis nombrado pregoneros. Sí, bueno, cuando se celebró el centenario que ellos celebraron en diciembre, creo que fue el 15 de diciembre, en el discurso que me permitieron hacer, pues siendo alcalde de Tauste era lógico que tuviera unas palabras, Yo les brindé, además de regalarles una placa alusiva pues a ese centenario, les brindé la ocasión y de que ellos fueran pregoneros de las fiestas, lo cual aceptaron muy gustosamente. Siempre estamos en lo que es desde el ayuntamiento intentando premiar pues a iniciativas, a asociaciones que dan vida a nuestro pueblo. Y esta cooperativa, lo tengo que decir, es que tengo que felicitar desde a consejos rectores, presidentes, empleados y sobre todo a los agricultores de Tauste por hacer de esta cooperativa una empresa que es un referente muy importante en la economía de nuestro pueblo. Y es que estas cuestiones no son de la noche a la mañana, hay un trabajo detrás, una manera de hacer, y es algo que queríais destacar en unas fiestas que de nuevo nos encontramos el sol en el cielo, y esto es algo que qué duda cabe que engrandece las fiestas porque todo sabe mejor. Efectivamente, afortunadamente pues hemos dejado atrás las incidencias tan graves que hemos tenido en nuestra localidad con el desbordamiento del río Arba. Y afortunadamente pues tenemos que olvidarnos de los cuantiosos problemas que nos ha ocasionado el río para vivir esta fiesta. Ya llegará en su momento el resarcir todos los daños que nos ocasionó la riada, pero hoy hay que pensar en aparcar los problemas y en vivir nuestras fiestas, que mucha gente las espera, son mucha gente, los días de fiesta son sus únicas vacaciones, y por eso pues hoy me imagino que al caer también, que caen en un fin de semana, Tauste estará repleto de gente. Y si me habéis oído, siempre le pido a mi gente que acoja a todo el mundo con la hospitalidad que siempre han hecho gala, porque me lo habréis oído decir muchas veces, si puedo presumir yo algo de alcalde de Tauste, de la nobleza y hospitalidad de mi pueblo. Y es lo que dice, lo que quiere seguir destacando y lo que destaca en cada afirmación. Ahora lo que toca es disfrutar, pasar unos buenos días, pero también nos gustaría, ¿no?, que nos dijera, pues bueno, ese trabajo que estáis haciendo desde el equipo de gobierno, todos tus compañeros, los concejales, que hacen y que bueno, que se esfuerzan porque Tauste luzca mejor cara, estén mejor los servicios, esté todo mejor preparado, y bueno, y cualquier persona que le apetezca acercarse, que note que Tauste es una localidad donde se puede venir. Efectivamente, pues a lo mejor no es lo más adecuado echar a hablar ahora, pero este año puedo decir y afirmamos rotundamente que Tauste ha presentado la mejor liquidación de su historia. Desde una deuda que asumimos de 8.300.000 euros, le hemos dado la vuelta, como vulgarmente se dice, a la tortilla, y hoy el Ayuntamiento de Tauste tiene unos remanentes de 4.200.000 euros. La gestión ahí está, los números no mienten, y bueno, ahí está, y vamos, contra eso no se puede luchar. No subimos los impuestos, pagamos en plazo y tenemos liquidaciones al haber hecho unos presupuestos acordes a las previsiones que teníamos, y todas las subvenciones que han venido después pues se han incorporado a ese presupuesto, y por eso sale el resultado. Hoy, hablando de Tauste, hablando en esta localidad, un programa especial, agradecidos de estar de nuevo aquí, estas fiestas en honor a la Virgen de Sancho Abarca, una Virgen que cada día está más guapa, más cuidada, y que se siguen haciendo esas romerías para destacar todo el esfuerzo y bueno, pues todo eso, esa fe que se tiene. Ahora se va a vivir también en la Bajada del Pendón. Efectivamente, de aquí nos vamos a la Casa del Esclavo, y siempre me oiréis decir a mí que todo esto es un pueblo de tradiciones, y bueno, ya que estamos aquí, pues me gustaría invitar a toda zona de la Ribera. El domingo tenemos el Rosario de Cristal, que es fiesta de interés turístico de Aragón, y es una preciosidad, y podían visitar también el museo que hemos hecho, y bueno, luchando por nuestras tradiciones y, cómo no, intentando fomentarlas y ampliarlas. Muchas gracias, alcalde de la localidad. Gracias a vosotros por estar un año más. Hoy protagonista las fiestas de Tauste, hoy protagonista junto con esos pregoneros que han cumplido 100 años. Pues ya le han oído a Miguel Salas Monte, el presidente de la cooperativa agraria San Miguel. Un centenario, acompañado también por componentes de la Junta, entendemos, trabajadores y personas que les apetece estar también en este momento en el que se han podido dirigir a la localidad. Don Miguel, ¿cómo se encuentra después de este momento? Pues mira, es una satisfacción para mí pues haber hecho este discurso que no tenemos costumbre tampoco de ser tan protagonistas en ningún eso, pero en fin, bien, muy bien. Oye, cuando escuchábamos tu discurso, uno de cada cuatro taustanos es socio de la cooperativa. Unas cifras de admirar. Hombre, en Tauste hay que pensar que Hay mucha facilidad también para todo el mundo para que entre ser socio, ¿me entiendes? Para que la gente, pues no solo somos agricultores, hay mucha gente que tiene que necesita gasóleo, necesita gasolina, lo que sea. Entonces a todo el mundo por norma se suele hacer una pequeña parcela que tenga de tierra, lo solemos hacer socio. ¿Qué beneficios tiene ser socio de esta cooperativa? Pues tiene los, bueno, aparte de los agricultores que les recoge sus cosechas y les hace su, y la cooperativa comercializa todo, pues también pues para el pequeño agricultor o el que no tiene más que una pequeña, un huerto por así decir, si es socio de la cooperativa, pues puede ir a coger allí sus semillas, el gasoil, la gasolina, lo que quiera que sea, siempre sea servicio a todo el mundo que se puede. Con mejores precios entendemos que en cualquier otro comercio, o se intenta. Se intenta, siempre no hay de decir que siempre somos los mejores, más que intentamos de ser los mejores, eso sí. Pero que tienen un precio diferente al que no es socio, o el que no es socio no puede comprarlo. No, ¿cómo? El que no es socio no puede comprar, ¿me entiendes? Para bien tiene que ser socio o tiene que estar en un estatus especial que es la que lo hace la cooperativa, pero por norma tiene que ser socio. Así, de esa forma, han cumplido 100 años. Seguramente, pues cuando le propusieron ya hace más de una década ser el presidente, él también lo conocía, sabía de la historia de esta cooperativa, cuestiones que a usted le hayan significado, que le hayan llamado la atención de ese potencial que tiene esta cooperativa. ¿Qué le hizo al sumarse a este cargo y qué es lo que más le gustaría, cuando termine de ser presidente, qué le gustaría decir? Oye, bueno, pues mira. Yo ya llevaba varias, había estado de vicepresidente, había estado también en el consejo y ya posteriormente pues ya me propusieron para presidente y entonces accedí. ¿Y qué me gustaría que cuando saliera a decir? Que dijera simplemente la gente que lo hizo bien. No aspiro a nada más. Pues lo único que nos queda ahora es disfrutar de las fiestas, ¿no? Después de ese pregón que ha hecho, ¿eh? Eso vamos a intentar. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿El Rosario de Cristal del domingo? ¿La tarde de hoy? Hombre, la víspera es un día muy especial para todos porque la gente pues sale muy animada con ganas de fiestas, pero no tiene la menor duda que el acto del Rosario de Cristal es el más bonito de todos. Lo único que podemos decir es que enhorabuena por ese pregón y que disfrute de estas fiestas, que se han preparado con mucho cariño, así que lo que toca ahora, pues tanto sean socios como no, o las personas de fuera, ¿no? Aquí estamos una gran familia, o sea que no socios, no pasa nada. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga. Protagonista en estas fiestas de Tauste. El pregón de fiestas a cargo de la Cooperativa Agraria San Miguel se ha llevado a cabo. Hoy, como ya hablábamos al inicio, vamos a poder contar con varios concejales y uno de ellos, que han escuchado ustedes, es el concejal de festejos, que ya está más tranquilo después de que el cohete haya explotado en el cielo. Pues así se preparan las cosas y así ha salido, ¿no? Hombre, pues sí, se intenta preparar todo lo mejor que se puede y luego, claro, pues puede surgir algún problema, pero esperemos que no. En estos momentos, bueno, después de haber vivido el pregón, ya nos vamos a acercar a la colocación del pendón de la esclavitud de Nuestra Señora de la Virgen de Sancho Abarca, que es uno de los actos destacados, y después, por la tarde, a partir de las 5:30, va a haber un encierro simulado con caretones, toros gigantes, y después nos vamos a acercar a la solemne salve en honor de Nuestra Señora la Virgen de Sancho Abarca. Bueno, actos de tradición, actos que tienen que ver con la Virgen de Sancho Abarca hoy. Sí, los tres primeros días suelen ser de las tradiciones de Tauste, que están muy arraigadas, y como dices, lo primero ahora a las 12, pues se coloca el pendón de la esclavitud en casa del esclavo mayor, que por cierto es amigo de la cuadrilla, le deseamos que pase unos días estupendos. Y luego seguiremos la tradición con la salve a la Virgen de Sancho Abarca, que también es un acto muy emotivo y muy arraigado en los tostanos. Y es que, como dice, los tres primeros días son de veneración a la Virgen, porque también el sábado nos encontramos actos que tienen que ver con misas y celebraciones. Pero además también nos encontraremos de nuevo ese baile del bolero de Tauste con los danzantes, reinas y damas. Pues sí, el día 21, pues también, aparte de las tradiciones, pues el dance, que es una fiesta de interés turístico de Aragón, que es un baile que hacen los danzantes, que es precioso, que recomiendo a la gente que venga a verlo. Que no lo han visto, pues ya lo saben, es mañana sábado a partir de las 12 más o menos. Si quieren venir antes, pues tendrán la solemne misa y por la tarde tenemos la ofrenda de flores. También es un acto, bueno, como continuamos con los actos religiosos, está la ofrenda de flores y seguidamente se continúa con la procesión. Y ya en la Casa de Cultura pues tenemos también la banda de música de Tauste con una de Villalba que hacen un encuentro y nos obsequian con un concierto de Disney. Que pues, esperemos que esté bien. En el lado de lo que son los encuentros musicales, hay que decir que por un lado nos encontramos este que estabas hablando y por otro lado nos encontramos los dos grandes conciertos que ya nos destacabas en la entrevista, ¿no? Como es Barón Rojo, que soy, y esta Sofía Ayar, que es una de las artistas destacadas de las nuevas generaciones. Pues sí, empezamos con Barón Rojo, que es un grupo heavy que me ha sorprendido gratamente por la aceptación que ha tenido, y luego esta chica Sofía Ayar, que canta a mi entender bastante bien y yo creo que es una promesa del cante español. De nuevo también nos encontramos con estas adolescentes que le vienen, que le se acercan al concejal y dicen, oye, yo creemos que tienes que traer a esta promesa como ya hicieron con De Marco Flamenco o con Morat. Pues sí, y además miramos en YouTube y en las redes sociales las chicas que están o grupos que están de moda y los intentamos traer siempre que se puede dentro del presupuesto que manejamos. Bueno, y siempre cumpliéndolo, porque el alcalde ya nos decía que de nuevo, pues que le habéis dado la vuelta a la tortilla, ¿no? En cuanto a cómo os encontrasteis el ayuntamiento con esa deuda y cómo está en estos momentos ese esfuerzo que habéis tenido que hacer todos los concejales y componentes del equipo de gobierno. Hombre, pues sí, lo primero que hemos hecho es intentar pagar la deuda y una vez que está pagada la deuda, pues se puede tener un poquito más de mangancha. La agricultura hoy protagonista, ¿qué te ha parecido el pregón de la cooperativa? Hombre, pues el pregón muy emotivo y en la cooperativa es un bueno, como se dice, la cooperativa es de todos los socios y es un dinamizador de la economía, de la cultura y de la sociedad de Tauste. Hoy también queríamos destacar los actos que tienen que ver con las vacas. Para los amantes de la Feria Taurina, ¿qué les podemos decir en estas fiestas? ¿Qué nos encontramos? Pues tienen de todo, tienen vacas por las calles de la localidad, luego tienen la Feria Taurina, que tienen concurso de roscaderos, concurso de anilla, desafío de ganaderías, duende ecuestre con un concurso de sevillanas. Tienen una becerrada, tienen un programa, yo pienso que muy variado también. ¿Tanto esto nos lo vamos a encontrar qué días? Pues a partir del día 22 por la tarde, 22, 23 y 24, 5, 6 y 8 de mayo. Y es que las fiestas ya ven que se alargan hasta esta semana de mayo, la siguiente. Es que el 8 de mayo es el patrón de Tauste, que es San Miguel, y celebramos también el 5... ese sábado para sacar un poquito también a la gente a la calle y que olvide los problemas. Y es que los problemas a veces vienen, hay que darle la vuelta y también de esa forma, pues bueno, la gente se nos olvidamos un poco y valoramos también lo que es estar vivos, poder comunicarnos, salir, compartir nuestras penas, porque las penas son más pequeñas cuando se comparten y las alegrías más grandes, ¿no? Pues sí, como dicen, las penas si son compartidas son menos penas. Y luego hay que olvidarlas y disfrutar de las fiestas. Pues ese es el deseo del concejal de festejos, ¿no? Pues sí, y luego invitar a todos los nuestros amigos de la Ribera Navarra que nos acompañen, que van a tener buen tiempo y hospitalidad. Gracias por habernos vuelto a invitar. Gracias a vosotros. Paloma Jiménez Ansó es la reina de estas fiestas y está disfrutando de... Le gusta mucho Tudela, dice por aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que te gusta de Tudela? Bueno, pues las fiestas de Tudela, la verdad, me gusta mucho ir a comprar. Ajá. Eso está claro, pero la verdad que las fiestas de Tudela, el chupinazo, todo está muy bien también. ¿Y Tauste qué tiene? ¿Qué tiene Tauste que te gusta también tanto, Jolín, Paloma? Pues lo primero de todo, que es mi pueblo, la gente, lo mejor de todo de cada pueblo es su gente, obviamente. Pero también hay que decir que la fiesta de Tauste es muy buena, nos llevamos todos muy bien, estamos todos con todos y... la verdad que lo mejor de Tauste es, yo me quedaría con su gente. Porque siempre que vas a cualquier sitio que vayas del mundo va a conocer a alguien de Tauste. Entonces... ¿Te gusta? Sí. Oye, Paloma, y dentro de... Cuando te decían lo de reina, etcétera, etcétera, ¿cómo fue el proceso, no? Porque en algunas ocasiones vosotras tenéis que elegir a las acompañantes. Cuéntanos. Bueno, pues en diciembre lo que hacen, se reúne la comisión de festejos del ayuntamiento y lo que hacen es elegir a una chica de cada quinta, de cada año, y esa chica tiene que elegir a 6 amigas o menos, solo es hasta 6, y que van a ser sus damas y las que les van a acompañar en todos los actos. Entonces vinieron un día en diciembre, me llamaron por teléfono, justamente estábamos de fiesta de cumpleaños, me llamaron, me dijeron baja la puerta, bajé y me dijeron bueno, que si quieres ser reina tal, y ya obviamente les dije que sí, súper contenta, súper emocionada, y llamé a mis amigas y no dudaron en acompañarme. Oye, eso de elegir a 6 no tiene que ser como me gustaría elegir a más. Sí, claro. En mi cuadrilla somos 11, entonces sí que es verdad que se han quedado algunas fuera y me hubiera encantado que me hubieran acompañado todas, pero no ha podido ser porque todos los años es así, entonces no ha podido ser, pero van a estar conmigo, igual me van a acompañar todas las fiestas y las vamos a disfrutar juntas. Hablan del concierto de Sofía Aiyar, que va a ser una maravilla, ¿no? Me encanta. Que está siendo algo como que para todas las personas adolescentes de una edad joven, que estáis muy ilusionados, sí, ¿no? La verdad que Sofía Aiyar no es una persona, o sea, no es una cantante súper conocida y tal, pero a mí me gusta desde hace muchísimo tiempo, me la enseñó mi hermana hace muchos meses y me encanta cuando me lo dijeron, la verdad que me emocioné un montón porque me gusta muchísimo. Fiestas especiales, por lo tanto, para ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tenéis que estar en varios actos, ¿no? Sí, tenemos que ir a las procesiones, actos religiosos, la reina tiene que preparar un almuerzo el día 22, el domingo, e invitas pues, a tus amigos, familiares, etc. Tenemos que ir a la Plaza de Toros vestidas de camperas, vamos a ir a la residencia de ancianos a repartirles cajicas, roscones, unas pastas y, sí, y luego el pobre de mí, lo último de las fiestas. Ilusionadísima, te sí, veo. Sí, la verdad, estoy súper contenta. La familia entendemos que también, ¿no? Sí, ella es mi prima y mis padres este año tienen que celebrar la fiesta del esclavo mayor, que también os habrán contado un poco. Sí. Y bueno, pues sí, todos súper contentos, súper ilusionados y preparando ya todo. Muy bien, pues muchas gracias, Paloma. Gracias, gracias. Javier Anso, antes de que le canten esa salve tradicional emotiva, estamos con el esclavo mayor, una tradición muchos años que ha costado y después de todo llega el día. Pues sí, llega el día y es muy emocionante. Estamos muy ilusionados, tanto mi familia como yo, de poder celebrar estas fiestas y con toda la gente del pueblo. Veíamos también cómo familiares suyos le tocaba. Hemos podido hablar también con concejales que son amigos tuyos y sí, que dicen es que es algo que engrandece toda la familia, familiares, amigos. Pues sí, le agradecen mucho y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Pues ahora va a tocar el momento de la salve. ¿Cómo te la imaginas? Pues muy emocionante. Va a ser muy especial para mí. ¿Qué es lo que tiene de emocionante, no? ¿Qué motivos tienen por ser tan emocionante? Con esto terminamos. Pues es muy emocionante por quien falta hoy aquí. Pues te vamos a dejar que lo vivas y después, si te parece, lo valoramos. Muchas gracias. Gracias. La tradición de Tauste se vive y sus párrocos, qué duda cabe, que están emocionados porque sea así. José Ignacio Longás y Danilo López son los párrocos de la localidad. Uno de GEA, que trabaja, que ejerce en Tauste, y otro desde Colombia. José Ignacio, bueno, pues día grande hoy. Pues sí, buenos días a todos. Es un día muy importante para todos nosotros, no solamente para los taustanos, sino también para las colonias que viven en Zaragoza, en Barcelona, en distintos lugares, que siempre reservan estas fechas para poder venir aquí y celebrar, pues en honor de nuestra madre, la Virgen de Sancho Abarca, estas fiestas. Pero sobre todo, este año va a ser un poco más especial, porque por un lado el esclavo mayor pues tiene unos sentimientos de alegría, pero también un poco de ese sentimiento de haber perdido no hace mucho, el año pasado, que le tocaba a él hacer esclavo mayor y perdió al suegro, falleció, y entonces este año pues ha sido muy emotivo, ¿no? Este momento, porque José Antonio Jaraute ha sido una de las personas pues que ha vivido la fiesta en honor de la Virgen de Sancho Abarca con muchísimo arraigo y ha sido uno de los impulsores para que tengamos el Museo del Rosario de Cristal. Ha estado muy pendiente de la restauración de la capilla de la Virgen de Sancho Abarca y nosotros estamos muy honrados de haberlo tenido, ¿no?, a nuestro lado, y seguramente desde el cielo pues nos seguirá ayudando. Hablaba José Luis Longás y también desde Colombia Danilo López. Danilo López, bueno, pues desde Colombia hasta Tauste, ¿cómo ha sido este viaje y qué nos puede contar? Bueno, aquí en Tauste ya llevo 6 años, aquí en la parroquia de Santa María, aquí de Tauste. Una experiencia pues muy enriquecedora, compartiendo con la gente sencilla, humilde, emprendedora de Tauste, arraigada en su fe, en sus tradiciones culturales, religiosas. Y bueno, con esta experiencia muy, muy positiva, de un intercambio también, de aprender. Uno como sacerdote siempre aprende, uno da, pero aprende más de las personas y del pueblo, sobre todo cuando hay unas tradiciones y una fe pues muy arraigada. Esta fiesta pues en honor de la Virgen de Sancho Abarca, nosotros allí tenemos, claro, las fiestas patronales, también a la Virgen o a los santos, pero aquí pues de una manera especial, con todo lo que hay, se involucra a todo el pueblo, las autoridades, los grupos y la expresión también a través de las procesiones, de la Eucaristía, del Rosario de Cristal, de la puesta del pendón, de la salve, o sea, muchos actos que impulsan a la gente en esa fe sencilla a la Virgen de Sancho Abarca, que ya tiene una tradición desde casi 450 años. El próximo año pues celebraremos ese aniversario, son 450 años de la aparición de la Virgen y los 25 años de la coronación, o sea que estamos en vísperas en esta hermosa celebración. Entendemos que cuando ya hace ya unos cuantos años, como decía, que venía aquí, pero ¿qué es lo que destacaría, ¿no? ¿Qué es lo que más admiraste, qué es lo que más te llamó la atención de en estos 8 años que te ha tocado, que te está tocando convivir con los taustanos y taustanas? Ya llevo seis años llevo acá, vine eso, una experiencia, un permiso de mi obispo de allí, de Colombia, y vine a trabajar acá, me tocó con José Ignacio aquí en la parroquia, hablé con el Monseñor Ureña, que era el anterior obispo, y bueno, vinimos un grupo de colombianos a servir aquí a la arquidiócesis de Zaragoza. Primero eran los españoles, sacerdotes, misioneros que iban a América Latina a misionar, ¿no?, a evangelizar, y ahora pues estamos viniendo también de Latinoamérica y en especial de Colombia. No, lo positivo es la fe de la gente, la unidad que hay entre toda la comunidad, ese empuje también para las celebraciones, los proyectos que hay, por ejemplo, en la iglesia de la Virgen, del santuario, del Rosario de Cristal, o sea, el voluntariado, yo destacaría eso, el voluntariado, la capacidad de trabajo, o sea, que no se echan para atrás la gente de Tauste para decir vamos a hacer esto, lo hacemos, o sea, para la iglesia, para la parroquia y para cualquier obra de generosidad, pues yo pienso que es muy destacable esto que yo veo en ello, ¿no? Por eso la iglesia, pues esto se ve porque es el empuje de toda la comunidad. Agradecidos de sus palabras, de su testimonio hacia la audiencia de Radio Tudela, ya lo hemos escuchado. Muchas gracias y que pase usted unas felices fiestas. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan. Que el Señor les bendiga y que les ayude en cada una de sus actividades y proyectos. Muchas gracias. Ahí estaba esa bendición también del párroco de la localidad hoy en la casa del esclavo mayor. Bueno, pues como hablábamos, esa salve que escuchábamos, estamos en la casa del esclavo mayor, tanto el marido como la mujer, como hablábamos anteriormente, momento emotivo el que se ha vivido, ¿no? Muy emotivo por muchos motivos también, porque el año pasado fue muy duro, perdí a mi padre. Y como él le hacía tanta ilusión que llegara este momento, pues es inevitable para toda nuestra familia pasar pues unos ratos pues un poco duros, pero bueno, la vida es así y hay que pasar momentos buenos como los pasamos siempre con él, y luego vienen los duros y así es la vida. Nos comentaba el alcalde que bueno, que tu padre, que su padre, pues bueno, que estaba detrás de las obras para que se hicieran, para que saliera todo adelante, y lo decía como con ilusión de que bueno, pues que al final estas cosas, como decimos, ¿no? Cuando estás comprometido, pues todavía ves que merece más la pena seguir adelante, luchar por lo que te importa. Así es, mi padre siempre estuvo comprometido. Y bueno, y lo vio y luchó para que nosotros siguiéramos con él, su estela. Y la verdad es que yo estoy enormemente agradecida a lo que yo he recibido de él. Me siento muy orgullosa de mi familia, de mis amigos, que la verdad es que estos días han sido fabulosos compartirlos, porque esto es un trabajo en equipo. Entonces esto, el vivirlo todos juntos, es lo mejor que puede pasar en una fiesta, el compartirlo. Y lo ha compartido con su marido, que está ahí también, y que, pues bueno, que entre los dos hacéis ese equipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y sobre todo recalcar lo de los amigos, que nos han ayudado mucho. Y la familia. La familia, los amigos. Es un trabajo, para nosotros ha sido un trabajo en equipo, porque además hemos tenido mucho trabajo personal, y si no hubiera sido por ellos, pues hubiera sido muy difícil. Oye, lo que sin lugar a duda estamos destacando es la belleza que habéis dejado en los balcones, que es todos los años, ¿no? Porque todos los años se engalana hasta usted. Si están pudiendo ver las imágenes que estamos colgando en las redes sociales, tanto del balcón como de los vestidos de las mujeres, como los vestidos de los hombres, en fin, pues que os esmeráis para destacar y embellecer esta fiesta, ¿no? Pues sí, tienes razón. A ver, intentamos hacerlo lo mejor posible, cada uno en su estilo, en su momento, pero claro, esto para nosotros es muy grande y lo mejor lo dejamos para estos días. Es así, como nos encontramos los balcones, porque es toda la calle, o sea, no solo la casa del esclavo mayor, sino también la de enfrente, en fin. Colaboran todos los vecinos, todo el pueblo, y claro, como ya hemos pasado por dos fiestas anteriores en la misma casa, que ha sido la de mi cuñado Antonio y la de mi cuñado José Mari, pues claro, la verdad es que ya estamos un poco habituados a esto, sí. Bueno, pues enhorabuena, que paséis unas fiestas fantásticas, que lo disfrutéis, que también pasáis esos ratos de emotivos, ¿no?, como lo estáis pasando hoy, pero como bien decías, ¿no?, de así es la vida. Así es la vida. Javi no está hablando porque está muy emocionado, estoy hablando yo, que no es lo mío, pero bueno, lo único que invitar a todo el que lo esté oyendo, que se pase por Tauste y que disfrute de nuestras fiestas y de nuestra Virgen. Muchas gracias. A vosotros. La acción, como ven, va de año en año, y hace dos años el esclavo mayor fue el señor que está con nosotros. ¿Su nombre, por favor? José María Anso, hermano del actual esclavo. Un hermano que está viviendo su esclavitud pues de una forma muy cercana, ¿no? Hombre, claro, es muy emocionante también. No es cuando lo haces tú, eres tú el protagonista, pero también muy emotivo. Él estaba como está, que no ha sacado dos palabras. Ha sido más su mujer la que ha hablado, por toda la emoción, ¿no? Por sí, todo lo que significaba su padre, la pérdida de su padre hace pues menos de un año, y sí, que, en fin, cuestiones que marcan. Sí, claro, estaba a punto detrás mío, nos apuntó ahí para los dos. Tal vez todo acaba el año pasado, pero al fallecer su suegro, pues tuvieron que retrasarlo y que pasara el suplente. Pero vamos, no le acordó mucho de él, pero como le gustaba tanto las tradiciones a su suegro, pues lo estamos viviendo pues como lo hubiera vivido también él, yo lo estaré viviendo en el cielo a lo mejor. Desde fuera es algo que cuesta entenderlo, o sea, que te inscriban tus padres, que sea algo que igual hace 40 años que estás ahí. Te enteras en ese mismo momento cuando ya vas cogiendo consciencia y dices, pues tú algún día te tocará. Ves que va viniendo y en tu caso ya se han pasado 2 años de que fue el momento. Pues sí, ya se han pasado 2 años. Es que todo viene muy rápido y se va muy rápido. ¿Y cómo recuerdas esas fiestas? Pues la verdad es que ser el protagonista de un evento tan particular, porque pues lo recuerdo con mucha nostalgia. Pues date cuenta que es una cosa única, porque no hay otros pueblos que lo hagan esto. El venir todo el pueblo, en lugar de ir al ayuntamiento, como hacen en Pamplona, en otros pueblos, es ir a inaugurar fiestas a casa de del esclavo, que es una casa particular. Y va todo el pueblo allí. Ahí se lo obsequia con toda clase de refrescos y de pastas. Y es una cosa que cuando vienen forasteros dicen, es que esto no lo había visto nunca. Sí, sí. Una tradición auténtica. Sí, una tradición auténtica y que no se pierda, porque yo creo que sigue, porque cada vez hay más esclavos que se apuntan. Oye, y que el tiempo siga así, ¿eh? Hombre, el tiempo es magnífico. A mí cuando lo hice yo me tocó que estaba lloviznando y por ahí, pero vamos, respeto el tiempo. Pero claro, hoy el día es espléndido. ¿Algo más que decir por finalizar? Nada más, pues aprovechar la ocasión para toda la gente de la Ribera, a pesar de lo que hemos pasado, que nosotros también hemos pasado, pues que vengan aquí a Taustig a olvidar un poco las penas de estos días. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Javier Arencón, también concejal del Ayuntamiento de Tauste. Y así que acabemos todos. Y estamos con una imagen fantástica de los gigantes de la localidad en la Casa del Esclavo Mayor. Eso es, buenos días a todos. La verdad es que sí, es el primer acto grande de las fiestas, como es la puesta del pendón, y evidentemente el Esclavo Mayor, pues acompañado de todo el pueblo de Tauste, y de tradiciones tan bonitas como los gigantes, bueno, y las chicas, damas y reinas que bailarán el bolero a continuación. Un bolero que es una tradición regional, fiesta de interés turístico regional. Sí, la verdad es que sí, bueno, y la única forma de que se mantengan las tradiciones es que la juventud lo baile en días como hoy, que lo vayan transmitiendo de generación en generación. ¿Y este sol? ¿A qué se debe este sol? Este sol se debe, pues para muchos, al deseo de que haga sol. Para los fervientes de la Virgen de Sancho Abarca, pues una forma de dar las gracias, evidentemente, el que haga buen tiempo hace que toda la gente esté en la calle, que es el motor de las fiestas. Unas fiestas que, bueno, que tienen actos para todo, actos taurinos, de música, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es como siempre, ¿no? Intentando que todos los actos abarquen pues todas las edades, ¿no? Y además, pues este año, pues quiero decir y evidentemente felicitar tanto a la cooperativa Raya San Miguel como al Rosario de Cristal, que celebran su primer centenario, ¿no? Y que esperamos que cumplan muchos más. Pues que así sea, y las palabras del concejal, el señor Arencón, que hoy ha estado también en este especial, aquí a las puertas de la Casa del Esclavo Mayor y con los gigantes de la localidad, con una fotografía fantástica. Muchas gracias y que disfrutemos todos. Gracias. Gracias. Y con esta entrevista finalizamos este especial, con ese reparto de cajillas de moscatel en esta calle donde se pueden estar en estos momentos unas 1000 personas cercanas a esta calle donde se va a comenzar a bailar estos bailes.